Muchas gracias, Aurora. Le cedemos ahora la palabra a Patricia de la Cuesta, docente de Facultad de Psicología en el Polo de Salud del CUP. Muchas gracias. Es breve, porque queremos pedirle al profesor Randa que también diga algo. Primero agradecer que hayan venido. Para nosotros es un acto cálido esto de que ustedes participen acá. Y quiero también plantear de cada uno de los sectores que están acá mi agradecimiento particular. En primer lugar, al equipo docente de psicología de la región. Voy a arrancar por Nicolás Rodríguez, que es el más joven, de Paysandú, los demás son de Salto. Leonardo Peluso, Cristina Pala, Verónica Figurina, que no vino, Winston Ríos y Franco Santana, que tampoco pudieron venir, pero que están presentes y que van a trabajamos en conjunto con ellos en esto. También Anabel Benicelli, que es nuestra docente media viajera y media radicada, que va a trabajar con nosotros. También a los dos docentes que van a venir, de esta propuesta me parece que una cosa interesante que nos propusimos como norte fue que los docentes fueran radicados, que fueran docentes de aquí. Por eso hice un llamado a un docente local y solamente van a dejar dos docentes que por la especificidad de los desarrollos que esos cursos implican, no se pudo lograr hasta ahora que fueran docentes de la región. Pero en principio la idea es que pensamos que es muy importante que los docentes radiquen acá y conozcan la realidad de acá. Una de las cosas por las cuales nos parece eso es porque, y acá quiero agradecer a las organizaciones sociales como al Espacio de Diálogo Social, que nos ha permitido conocer la realidad de Paysandú, conocer cuáles han sido, cuáles son las vicisitudes de la vida de las organizaciones sociales, de las comunidades, que nos permiten también diagramar nuestros planes de trabajo y orientar la currícula, lo que vamos a trabajar con los estudiantes. También le quiero agradecer a los compañeros de las unidades de enseñanza, de extensión y de comunicación, que han sido realmente muy generosos y nos han ayudado, nos han orientado, nos han apoyado en todos los emprendimientos que nos hemos planteado y en este particularmente. También le quiero agradecer a los compañeros psicólogos, algunos con los cuales intercambiamos más cerca, algunos estamos empezando a intercambiar más cerca también, que van a tener que trabajar para esto, ya vamos a ver la forma de cómo. Y también particularmente a los compañeros de los otros servicios universitarios del centro, como la Escuela de Tecnología Médica, como el ICEF, que ahora no hay nadie, pero había recién alguien, y la Escuela de Obstetricia, la Escuela de Partera, que también nos ha ayudado a contribuir e ir armando las prácticas donde los estudiantes nuestros se van a insertar, lo cual es muy importante para nosotros porque implica la posibilidad de que no sea un curso que solamente que pueda combinar con una práctica concreta, que es uno de los objetivos básicos de esta currícula. Y por otro lado también, bueno, agradecerle a Margarita, que nos ha sostenido, nos ha apoyado, nos ha creído en lo que hemos planteado, y también a Mariana Pole, que ha sido la persona con la que hemos lidiado durante estos meses en todo lo que es la gestión, los planes, cambiar los planes de trabajo, los tiempos, los horarios, toda una cuestión bastante compleja que a la facultad le implicó un cambio importante y a nosotros cómo adaptarnos en esta movida que tiene la universidad en este sentido, ¿no? Y ahora sí le quería pasar la pelota al profesor Randall, que muy amablemente vino especialmente para este acto.